cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. Iniciamos nuestra información con los acontecimientos culturales de la ciudad de Cuenca, en donde se llevará a cabo la presentación de la obra Heraldo. Este es un trabajo dramatúrgico escrito por Hernán Zavala y Carlos Gallegos, que se estará presentando en la sala Alfonso Carrasco, este miércoles 28 de mayo a las 20 horas. Heraldo es una obra que emplea gestos, sonidos y música. Trata de un personaje que vive encerrado en una hemeroteca bajo la exigencia de su jefe, hasta que un día, un asunto particular cambia su rutina, surgiendo nuevas situaciones. La obra será interpretada por Hernán Zavala, quien desde los años colegiales incursiona en el teatro, participa en el Festival Intercolegial de Artes Escénicas Cuenca es Joven y posteriormente escribió y actuó en varias obras. Es licenciado en arte teatral. Actualmente se desempeña como catedrático en la Escuela de Teatro de la Universidad de la SOAI. La presentación de esta obra se realizará en la Sala Alfonso Carrasco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Azuay, a las 20 horas de esta noche. Y desde las Atenas del Ecuador regresamos a Quito, la ciudad que fue protagonista del evento turístico World Travel Awards, en donde resultó ganador en la categoría de Mejor Destino Turístico de Sudamérica. Para este 9 de agosto, Quito deberá defender su galardón y lo hará en esta ciudad como anfitriona del concurso. Quito se vestirá de gala para ser el escenario de la ceremonia de premiación de los World Travel Awards 2014 para Latinoamérica y el Caribe. El evento reunirá a importantes representantes de este sector a escala nacional e internacional. Su realización en Quito le permitirá figurar en diferentes medios de comunicación como periódicos, revistas, radios, televisión, portales web y redes sociales, convirtiéndola en el centro de la atención del mundo turístico de la región. Uno de los factores determinantes para que Quito sea elegido sede de este evento internacional fue que durante los World Travel Awards 2013, más de 171 países votaron por Quito, lo que constituyó un récord nunca antes recibido por ningún otro destino turístico. El evento principal se desarrollará el 9 de agosto próximo en el Centro Cultural Ichimbía e incluirá una cena de gala y esparcimiento de primera, así como la exposición de los galardones más prestigiosos de esta industria. Este año también Quito será sede de varios acontecimientos mundiales como el Campeonato Mundial de Carrera de Aventura 2014, el séptimo South American Hotel and Tourist Investment Conference y el segundo Congreso Continental de Cocinas Patrimoniales y la tercera Conferencia de Seguridad Turística de las Américas. Varias actividades que de a poco están dando a conocer al mundo las capacidades turísticas de esta ciudad enclavada en las faldas del Pichincha. Una de las maravillas del mundo está ubicada al norte de África y se llama Esfinge de Giza, una monumental escultura que se encuentra en la ribera occidental del río Nilo, que ha llegado a una disputa diplomática entre Egipto y China, pues este último país ha construido una réplica en tamaño original de este monumento. La construcción de una réplica a tamaño natural de la famosa Esfinge de Giza en el norte de China ha sentado mal a Egipto, que ha amenazado con plantear una queja ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, y ha obligado a los chinos responsables de la imitación a pedir disculpas y anunciar su pronta demolición. La esfinge de Pega fue terminada en abril pasado, en un parque de las afueras de Xinjiang-Sung, capital de la provincia Hebei, vecina a Pekín, y es solo un poco más pequeña que el original, 60 metros de longitud y 20 de altura, frente a los 71-21 de la famosa estatua al pie de las pirámides de Giza. El gobierno egipcio considera que la construcción de la esfinge china supone una violación de la Convención sobre Patrimonio Mundial, promulgada en 1972, y que podría incluso afectar al turismo del país norafricano, ya muy perjudicado en los últimos años por la inestabilidad política. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.